desde la década de los 50 en la orquesta de Ingles. Cuando estaban en Chile, reemplazó al cantante Lucho Gatica. Gracias al éxito que obtuvo, se lanzó como solista y viajó para Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y México, país en donde se radicó definitivamente en el año 1958. En Cuba aún se lo recuerda por la interpretación que acabamos de escuchar, Vete de mí. Esto es Yo no soy tu amigo. Cantan Daniel Riolobos y Mauricio Garcés. Yo no soy tu amigo. Yo no soy tu amigo. ¿Cómo puedo serlo si noche tras noche me sueño contigo? Pues yo no soy tu amigo. Te vivo engañando. Te estoy adorando. Yo no soy tu amigo. Cuando estamos solos, cuando platicamos, me ves tan tranquilo. Y te estoy fingiendo, porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo. Si fuera tu amigo, no te amara tanto, no te amara tanto, no te amara tanto. Yo no soy tu amigo, con Daniel Riolobos y Mauricio Garcés, que seguramente es mexicano. Esta canción la grabó hace muchísimo tiempo también un cantante brasilero. En el año 1959, perdón, en enero, Daniel Riolobos fue contratado en México para cantar en el Teatro Lírico, donde se afianzó artísticamente de la mano de Agustín Lara y de Lucho Gatica. Con este último solía encontrarse en los escenarios. En un certamen por el año 63 participaron los dos. Riolobos se llevó el premio Azteca, o sea, el premio importante al mejor cantante internacional, y Lucho Gatica quedó en segundo lugar. Bueno, y es fácil darse cuenta porque tenía una voz muy importante, muy buena. Este es el bolero Llévatela. Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras muchas cariñosa. Hace tiempo que me está diciendo una verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre. Igual me pasó contigo, por eso vamos, amigo, te suplico la lleves, por el bien de los tres. Eso pues, sí, está bien, por el bien de los tres, así no hay conflictos, ¿verdad? Bueno, el cantante brasilero al que me refería antes, Altemar Dutra. Río Lobos fue poco reconocido en Argentina, como les dije antes, hasta que una extensa entrevista realizada en la revista Gente de Buenos Aires, pues, fue conocido. Y comenzó a tener éxito en su país. Año 1967, y se presentaba casi todas las semanas en un programa de televisión del Canal 13 de esa ciudad. Este programa se llamaba Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera. Esto es Cuando Vuelvas. Te me vas. Te vas de la vida, como van las arenas al mar. Te me vas, sabe Dios si es mentira, sabe Dios si otra vez volverás. Cuando vuelvo, nuestro huerto tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, dueña de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los bebederos y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. Cuando vuelvas, arderán los bebederos y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando esto que les voy a decir me parece interesante porque el famoso Sammy Davis Jr., el cantante negro, pequeño, ¿verdad?, dijo lo siguiente sobre Villalobos, abro comillas: si yo tuviera la voz de Daniel, no tendría que hacer payasadas cuando actúo, cierro comillas. De César Portillo de la Luz, Delirio. Puedo morir mañana, ya te he besado, me diste las caricias que había deseado, he ganado la gloria. Bueno, esta es otra que pondremos en un momentito más, lo que les dije antes, Delirio. Y si pudiera expresarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Por sentir se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Mucha gente y un sinnúmero de cantantes lo siguen considerando como la mejor voz expresiva, particularmente del bolero. Y ahora sí vamos a escuchar Puedo Morir Mañana. Puedo morir mañana, ya te he besado. Me diste las caricias que había deseado. He ganado la gloria de estar en tu memoria. Hicimos una historia. Puedo morir mañana. Puedo morir mañana, ya nada quiero. A la hora que tú quieras, por ti yo muero. Ya me has dicho mil veces que tú eres mía. No hay nada que supere esta alegría. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

de la gente que te adora. Es ser un poco la razón de esta canción. Chico Novarro y Daniel Río Lobos. Bueno, pues como les dije, vamos con Chico. Su nombre real, Bernardo Mitnick Lehrmann. Debe haber sido de origen alemán este compositor. Y su nombre artístico, Chico Novarro. Nacido en Santa Fe, Argentina también. Actualmente tiene 80 años. Uno de los compositores populares de América Latina importante. Canciones hermosas las de él, como Algo Contigo, Un Sábado Más, Cuenta Conmigo, que acabamos de oír, entre otras. Se caracterizó por el variado género de composiciones que creaba: boleros, tangos, pero también incursionó en el jazz, en la cumbia, en el rock y en la música pop. La influencia musical venía por su hermano mayor, que tocaba batería en la agrupación de jazz Don Peralta. A los 14 años ya tocaba profesionalmente en bandas de jazz, además de cantar tango en orquestas típicas. Y como yo sé que este género gusta mucho aquí en nuestro país, vamos a escuchar un tango. Cantata a Buenos Aires, de Chico Novarro. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache. Y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando el húsago en el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando, que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de cadícamo y cobián. Yo te encuentro en el tránsito infernal de una estación, en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional. Musarela de cemento y bodegón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Chico Novarro formó dúo con Raúl Bonet, nuestro cantante de ese país, y bueno, interpretaba música tropical. Al dúo este lo llamaron Los Novarros. Se separaron en el 62. A Raúl se lo conoció luego como Largo Novarro, era muy alto, y a Bernardo Litnik, o sea, Chico Novarro. Y casi como un chiste, y a sugerencia del productor de la RCA, Ricardo Mejía, pues quedó así la cosa del dúo. En 1960 se instaló en Buenos Aires e integró el Club del Clan, compuesto por Violeta Rivas, Palito Ortega, Raúl Lavie, Tony Tedesco, entre otros. Comenzó entonces a componer Chico Novarro, una de sus primeras canciones, que fue El Orangután. Luego vino El Camaleón y la cumbia El Sombrero de Paja. Pero lo que vamos a escuchar a continuación es esto, también de Chico, por supuesto, Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Contigo.